¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Paula y Gabriela. Bien, bien, gracias a Dios por ahora, todo bien, tranquilo, esperándolo el aniversario de los 40 años, más tranquilo. Y sí. Hasta ahora estamos tranquilos, pero ya el año que viene tenemos una actividad media grande ya. Me imagino, sí. Pero bueno, ya con esa réplica del crucero Aras General Belgrano, ¿cómo fue para vos recibir esa? Es como una especie de maqueta, ¿verdad? Es una maqueta de la réplica del crucero General Belgrano. Es como, ¿sabes? Que yo el otro día le decía a los colegas tuyos que yo tengo dos cosas encontradas. Por un lado es la alegría de que una persona como Juan Carlos Ubando, que es nativo de Santa Rosa y es medio familiar de uno de los veteranos de guerra del crucero, se haya puesto en un trabajo tan hermoso como hacer una réplica del crucero Belgrano. Y la otra es que vos mirás la réplica y volvés, te das vuelta y ves hacia atrás y tenés 323 compañeros míos, camada, y toda la historia que nos pasó ese 2 de mayo y era un poco de tristeza, ¿eh? Mezcla tristeza con alegría, pero hay que tratar de eso, de saberlo llevar, nada más, ¿viste? Sí, sí, sí. Luis, ¿hasta cuándo se puede visitar esta maqueta? O sea, ¿hasta cuándo se la puede apreciar? Esa se va a quedar en el centro, va a quedar en el museo nuestro. Qué bueno. Esa va a permanecer ahí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero ya ahora, desde ahora, ¿se puede ir a verlo? ¿Ya está a disposición de la gente o van a esperar, no, digamos, a la inauguración ahora en los 40 años? No, yo calculo que ya este año ya no, pero el año que viene ya calculo que a partir de enero, cuando nos empecemos a poner los 40 años al hombro, ya va a estar más tiempo abierto el museo y ya la gente lo va a poder ir a disfrutar. Luis, justamente recordarle también a la gente que cuando decimos que va a estar abierta y que se suma, ¿no? Ahora esta réplica se va a sumar a un montón, a un museo que ya está con distintas cosas permanentes, ¿no? Ahí de lo que tiene que ver con Malvinas. Sí, sí, sí. También ese día de que nosotros recibimos la maqueta del crucero, un señor desconocido para nosotros, pero muy conocido en el tema Malvinas, para él, nos trajo una réplica chiquita de un avión, del Super Etendard, similar al que andaba el pantano de la Carraza, así que es otro granito de arena para el museo nuestro. Contale a la gente, Luis, ¿qué otras cosas se pueden ver en este museo? Mira, en el museo tenemos la réplica del crucero, pues tenemos una balsa salvavidas que se usó en el crucero General Belgrano. Después tenés mucha cantidad de fotos, revistas, álbumes, utensilios que se usaron en Malvinas, carpas, algunas municiones, fotos de Malvinas y todas esas cosas más o menos. Qué lindo. Es lindo para la gente volver a reencontrarse con esa parte de la historia, ¿no? Que siempre hablamos que el 2 de abril es realmente para hacer conciencia, pero está bueno saber que hay un centro con un museo así para que no sea solamente el 2 de abril, sino que sea el reconocimiento todo el año. Sí, vos sabés que más que nada que... A ver, yo siempre le digo lo mismo a todo el pueblo, cuando me pueden dar la oportunidad de hablar por radio, es que hoy por hoy tendrían que aprovechen que tienen los veteranos, los excombatientes en vida. Y ellos mismos le pueden contar tanto yo como del crucero y mis compañeros de lo que pasaron en Malvinas. Entonces es una historia que para nosotros es digna de contarla porque nos interesa que nos escuchen. Y para ellos que se lo hayan contado, y más para los jóvenes, que se lo haya contado un veterano, un excombatiente, es para mí tiene otra manera de estudiar, de seguir la historia, ¿no? Sí. Luis, ¿dónde está ubicado el museo para la gente y los horarios en los que está abierto y se puede visitar? ¿En dónde están ustedes también para poder intercambiar, hacer este intercambio, ¿no? Sí, no. Como es, Nosotros estamos en la calle Salta 547. Uh-huh. Ahí está el centro, está pintado de celeste. Y ya el año que viene vamos a empezar a tener más... vamos a estar más en el centro porque tenemos muchas actividades. Y más cuando empiece el ciclo electivo, que muchas escuelas nos van a empezar a pedir turno para dar nuestras charlas que damos siempre todos los años, ¿viste? Luis. A nosotros nos gustaría más este año que viene, para los 40 años, que fueran los chicos fueran a nuestro centro, aparte de nutrirse de la historia nuestra, se puede nutrir de todo lo que... de las cosas que se pueda ver ahí, que son, como ya te contaba. Luis, ¿y hay alguna posibilidad? Porque sabemos que ahora en diciembre, y enero, febrero, hay mucha circulación turística también, ¿no? De gente que pasa. Si hay algún interesado en que puedan abrir las puertas del centro para poder visitar el museo, o poder hablar con ustedes, ¿dónde se comunican con ustedes, digamos? ¿Hay alguna posibilidad de eso? Yo, en este momento yo no me acuerdo, pero está vos llamando a Daniel Palacios, que es secretario, o el presidente, que es Rolando Contreras, seguramente no van a tener problemas. Y ellos mismos nos encargan, nos llaman a nosotros, y nos juntamos 4 o 5, y al turista o al que quiera llevar una charla con nosotros, la va a tener seguro. Sí, ya me imagino, porque la verdad que es verdad, hay mucha gente que llega, ¿no?, desde otros puntos, o que vienen a visitar a la familia, y la verdad que es un buen lugar para, repito, ¿no?, para poder recordar la historia y saber también que acá no fuimos una isla, que acá también tuvimos nuestros veteranos, que sobrevivientes, y que realmente está interesante, como vos decías, el intercambiar, porque para ustedes también es sanador, ¿o no? Sí, para nosotros, o sea, a ver, todo lo que ustedes hagan por nosotros es sanador. Y aparte, como yo siempre digo, el periodista, la persona que se arrima a charlar con nosotros y nos pregunta, para nosotros es un mimo, que lo hacen un mimo muy grande al alma, ¿viste? Porque sabés que hay gente que se interesa en lo que a vos te pasó hace 40 años atrás. Uh-huh. ¿Cómo la pasaron? ¿Qué hicimos? ¿Qué es lo que no hicimos? Es todo, para nosotros, ya te digo, es un mimo al alma, de lo que no tiene precio. Tal cual. Hace poquito, Luis, el balance, ¿cómo ha sido la actividad durante este 2021 para ustedes, teniendo en cuenta, ¿no?, que también estamos con la pandemia y demás? Sí, bueno, nosotros la actividad la seguimos como después que se abrió la pandemia. Todos los miércoles nos juntábamos en la reunión, siempre había algo que hacer. También perdimos a un compañero por el COVID, un veterano, y siempre reuniéndose con nosotros. Siempre teniendo actividad en reparación del edificio, en pintar, en acomodar, o simplemente para ir a tener una reunión para charlar y tomar unos mates, como hacíamos todos los miércoles. Qué lindo eso. ¿Todos los miércoles se reunían? Nos reuníamos todos los miércoles a las 5:30, a las 6:00 p.m. Mirá, qué bueno eso también, ¿no? Y me imagino, sí. Y ahora está, lo han intentado volver a realizar y eso, porque bueno, digamos, estamos en pandemia, pero bajó un poco más la historia, ¿no? Por lo menos desde octubre. Sí, sí, nosotros ya estamos, que se levantó la pandemia con nuestras restricciones, como se tiene que hacer los protocolos, empezamos a juntar. Cuando se pudo empezar a juntar, empezamos a reunir. Desde abril, que se empezó más o menos a abrir para poca gente o con distancia dentro de lugares cerrados, teníamos nuestras reuniones y hacíamos todas nuestras cosas, ¿viste? ¿Cuántos veteranos integran el centro? Ay, mira, creo que acá somos como 50 del centro, no me acuerdo bien, no lo tengo, pero somos como 50 los de esta zona la parte del sur de Santa Rosa, de La Pampa. Claro. Y la otra parte está en la parte de Pico, la parte norte, sobre la Asociación Alberto Amedaray, ¿viste? Uh-huh. Ah, tal cual. Mirá qué bueno. Pero acá somos 50 más o menos, 50, 60. Están como para un asadito, te digo, ¿eh? Sí, estamos. Sí, y este año ya despedimos el año, como se debe hacer, con familia y eso, ¿viste? Como se hace los años que se pudo hacer. No siendo el año pasado que no se pudo hacer por la pandemia, este año se volvió a hacer la cena para despedir el año. Luis, y hace poco le entregaron también un reconocimiento al intendente de la ciudad también. Sí, son reconocimientos porque cuando uno necesita de la municipalidad y en especial del intendente, siempre está dispuesto a colaborar con el centro. Calcula que el otro día con el asunto de la maqueta nos facilitó dos motos para adelante, dos motos para atrás, y siempre estamos en contacto con el intendente de la ciudad y siempre los funcionarios de la municipalidad siempre están dispuestos a colaborar con el centro, encabezado por el intendente, ¿no? Claro. Sí, sí. Y ahí va, ¿no? Porque también siempre, durante muchísimos, muchísimos años, muchos veteranos a nivel nacional lucharon para el reconocimiento del Estado, ¿no? Fue una de las grandes luchas, esto, la palabra de malvinizar un poco más, que fue utilizada por el intendente también. ¿Cómo se encuentran en la actualidad con respecto a eso? Y obviamente siempre hablamos también de la sociedad, ¿no? Sí, mira. Sobre lo que es la provincia a nivel nacional, una de las primeras provincias que reconoció y acobijó su veterano de guerra fue La Pampa. Fue la primera que reconoció y cobijó a sus veteranos de guerra. Y se fue haciendo carne, uña en su carne, durante todos estos años. Y hoy por hoy, tanto como a nivel provincial como a nivel municipal, donde un veterano de guerra para el centro vaya a pedir lo que sea o lo que se necesite, no tiene ningún problema en colaborar con nosotros. Por eso te digo, lo que es provincia y lo que es municipalidad capital acá, estamos muy bien, gracias a Dios, porque siempre han estado apoyándonos, sea quien sea el intendente, sea quien sea el gobernador, siempre estuvieron... cuando nosotros necesitábamos algo, siempre estaban al acecho nuestro. Estaban al pedido que nosotros pedíamos. Inclusive más este año, en cultura de la municipalidad, nos facilitó la parte ahí atrás del molino para hacer la vigilia de 2 de abril. Claro, sí. Y le puso con todos los músicos, con todos los instrumentos, con el sonido y todo, y para nosotros vale mucho que la municipalidad, sí, sea tanto como cultura, como todo lo que es municipalidad o gobierno provincial, nos den una mano y nos escuchen. Qué bueno, Luis. ¿Y la sociedad en general también los acompaña? Sí, mucha gente, sí. Calculá que el otro día cuando veníamos con la maqueta, la gente se paraba, nos aplaudía, pasaban y te tocaban bocina y te saludaban con las manos y te levantaban las manos, te gritaban, y eso te da... Es señal de que te dan ese apoyo, y lo mismo cuando vas a un desfile, que pasás por donde está la gente y que la gente te aplaude, te gritan, te saluda, te tiran besos, es algo que no te puedo explicar de lo que se siente el amor que nos tiene la ciudadanía hacia nosotros, ¿no? Seguro. Tal cual. Luis, y volviendo a la maqueta, ¿cómo surge la propuesta de Obando de llegar con esta maqueta? ¿Cuánto tiempo llevó a armarla? Mira, Obando ya había traído una maqueta hace unos años, ¿viste? Era un poco más chica. Y esta maqueta se la habían encargado. Y resulta que de Buenos Aires. Y cuando... él llamó para que la ven, que iba a la ven, a la venga a ver cómo iba, le dijeron que no la necesitaban, entonces ya la tenía media armada. Y entonces nos llamó a nosotros y nos dijo que esa maqueta que iba a ser más grande que la que teníamos y eso la iba a donar al Centro Veterano de Guerra. Nosotros lo único que tuvimos que hacer fue comprarle algo de material, que por ahí no podía, y así fue. Y él se inclinó por el crucero, ya te digo, porque él tiene, por parte de su papá, un familiar que estuvo en el crucero Belgrano, y es pampeano. Qué bueno, Luis. Bueno, nosotros vamos a ir a visitarlos ya, bueno, el año que viene. Sí, el año que viene ni hablar. Porque a ver si todavía caemos ahora y están día sábado y nos tenemos que quedar, ¿viste? Claro. No, no hay problema. Bueno, a nuestro baile nos llamaron, ¿eh? Bien, ya lo vamos a llamar entonces. Te mandamos un abrazo grande, Luis, y seguimos en contacto siempre ahí desde Radio Municipal. Listo, y ya le vamos a avisar cuando tengamos algún evento para que ustedes también estén presentes como centro de comunicación. Allí estaremos seguramente. Un abrazo grande, Luis. Un abrazo, hasta luego.